¿Qué tal? Buen día, Pepe. Efectivamente, estamos aquí en la terminal ubicada en el barrio porteño de Barracas. Estamos con Iván Isa, que es delegado de los trabajadores, a quien le vamos a preguntar si este conflicto originado por 10 despidos tiene que ver con aquello que ocurrió el año pasado, concretamente, que terminó con la vida de David Ramallo, compañero de ustedes. Por supuesto, está íntimamente relacionado. A partir de la muerte de David, que nosotros decimos que fue un asesinato porque fallaron las condiciones de la medida de seguridad del elevador, se empezaron a reclamar la fosa, que es lo que debería haber estado lo concreto, porque no se puede regular freno ni hacer este service en los colectivos, por lo tanto salen los coches en bastante pésimas condiciones. Entonces estamos reclamando eso para salir a trabajar en buenas condiciones, y también condiciones del sector de taller y de técnica para que se cumplan con las normas mínimas de higiene y seguridad. A partir de la muerte del compañero, nos empezamos a juntar con la empresa para negociar estas cuestiones y llevar adelante las transformaciones que eran necesarias. La empresa lo único que discutía en el Ministerio de Trabajo era subsidio y nosotros condiciones de trabajo. En el medio de eso despiden a estos 10 compañeros que habían sido testigos de alguna manera, estuvieron en la asamblea el día del fallecimiento del compañero David. Ahí escuchábamos entonces la palabra de Iván Isa, Pepe. Concretamente aquí se ve el elevador, el lugar en el cual perdió la vida David Ramallo y por la cual se está originando en definitiva esta medida de fuerza que va a continuar hasta las 12 de la noche y luego nos informaron los delegados que van a intentar llevar adelante una medida que consiste en el no cobro de boleto. Listo, Martín, un abrazo grande. Abrazo grande, chau.